Mundofonías. Mundofonías. Buenas tardes, público oyente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le damos a este público en general. Buenas tardes a este público presente. Díselo. Yeah. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden por el ancho mar y las anchas tierras de nuestro planeta, de momento, solamente en nuestro planeta. Y hemos comenzado con sonidos que nos llegan del corazón de Cuba, desde Camagüey, esta formación que, como veis, pues le da a los tambores batá, le da a la rumba afrocubana y eso lo quieren demostrar también con su nombre, Rumbata. Nos acercaban esta pieza, Rumbateate. Es una de las que forman parte de una recopilación de un encuentro, una feria, un festival de showcases, de presentaciones musicales que está teniendo lugar en La Habana desde hace pues un par de años. En el año 2017 fue la segunda edición de Primera Línea, que así es como se llama este encuentro musical. Uno de los grupos que han participado en este Primera Línea de La Habana ha sido el grupo Rumbatal, que acabamos de escuchar, y esto aparece precisamente en un recopilatorio que recoge algunos de los grupos seleccionados para la edición del 2016 de Primera Línea en La Habana. Seguimos por el Caribe y viajamos hasta Puerto Rico, esa tierra en la que tenemos buenos amigos que nos escuchan en Mundofonías y que tan mal lo ha pasado. De hecho, vamos a escuchar un disco que se lanzó el 11 de septiembre, pero pues si recordáis, el día 15 de ese mismo mes ya comenzó el huracán María, que fue muy devastador para el país y que duró pues todo el resto del mes de septiembre e incluso hasta ya entrado octubre. Así que bueno, el lanzamiento, digamos, promocional del disco se hace ahora más recientemente. Es el disco Amores en el Camino del grupo Plena Libre. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. No podrá calmar la euforia. Vamos a sonar panderos, vamos a sonar panderos, hasta que llega la gloria. Vamos a sonar panderos, vamos a sonar panderos, hasta que llega la gloria. Un minuto de silencio. Oíamos a Plena Libre, un grupo que lleva en activo desde 1994. Comentaba aquí a micrófono cerrado con Juan Antonio que uno de sus discos fue uno de los primeros que yo hice una reseña cuando empezaba a escribir en prensa escrita especializada en músicas del mundo. Así que tengo un buen recuerdo de ellos. Son Plena Libre, como decíamos, su último disco es este, Amores en el Camino, de que hemos oído la pieza Recordando un Amigo. La Plena, ese estilo musical puertorriqueño que da nombre a este grupo, Plena Libre, da paso a más sonidos con sabor caribeño que nos llegan en este caso del continente, desde Colombia, y nos vamos también a uno de esos festivales de presentaciones musicales, de showcases, que tiene lugar en América Latina, uno de los importantes festivales que están teniendo auge en los últimos años, en este caso en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Hablamos del Bogotá Music Market, que el pasado año, el 2017, cumplía ya su quinta edición. De los artistas que han participado en esta y en otras ediciones, ya hemos escuchado música aquí en diversos momentos, pero hoy nos vamos a quedar con La Perla, un grupo formado por 5 mujeres que vienen desde Bogotá y que también practican estilos tamboreros acústicos tradicionales, aunque de vez en cuando aparecen otros ramalazos, otras influencias que pueden tener con el rap y otros estilos. Escuchamos a La Perla y esta pieza titulada Paren la Bulla. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. ¡Ay, vamos, viva! ¡Cómo te quiero! años sin verte, tierra mía. Al fin yo he venido tu suelo a visitar. Después de dos años sin verte, tierra mía, al fin yo he venido a tu suelo a visitar. La fiesta de Santa Lucía, la que no tiene rival, la que se puede gozar por la noche y por el día. La que se puede gozar por la noche y por el día. Voy al Guamo solo pa' visitar a Santa Lucía. Por eso el 13 de diciembre voy al Guamo solo pa' visitar a Santa Lucía. La patrona de la tierra mía, la que olvidó cuando muera. Y hay hasta quien me consuela, que es la buena madre mía. Y hay hasta quien me consuela, que es la buena madre mía. Oye, tambo, ya estamos hablando, landero. Oye, Luisa Piñero, en Radio Nacional de Colombia, goza la cumbia. Pues después de La Perla hemos seguido por Colombia con la música de Carmelo Torres y su cumbia sabanera. Este disco, Me Recordarán, del que hemos oído la pieza Santa Lucía, esta cumbia que abre el disco. Es una producción de Sonidos Enraizados, una iniciativa liderada por Lucía Ibáñez, dedicada pues a difundir estas músicas de su tierra colombiana. Y Camelo Torres pues toca el acordeón y canta, y curiosamente pues es igual que yo, un enamorado del acordeón. Desde que tenía 6 años él, aunque su primer acordeón lo compró cuando tenía 18 años y él aprendió a tocar de oído. Por cierto, que ahí lanzaba Carmelo Torres su saludo a nuestra colega y amiga Luisa Piñeiros de la Radio Nacional Colombiana, a la que también saludamos desde Mundofonías. Y continuamos en Colombia, pero de la sabana, del campo, nos vamos de nuevo a la urbe, a la gran ciudad, a Bogotá, para escuchar a este grupo Salsa and Groove, un proyecto que reúne los sonidos y los ritmos tradicionales con electrónica y otras influencias, con bastante buen gusto, por cierto. Nos vamos a quedar con la pieza que suena a continuación. ¿Cuál es? Pues la que da nombre al grupo, Salsa and Groove, dentro de su disco Salsa and Groove. Gracias, fuego, gracias, poder que nos guía. Pues ya escuchamos a Salsa and Groove interpretando la canción titulada Salsa and Groove de su disco Salsa and Groove. No hay lugar posible a confusiones con la música de este grupo colombiano, que, como os comentábamos, aúna esas influencias tradicionales y otras venidas de la electrónica y otros estilos musicales. Dejamos Colombia para ir hasta Chile para escuchar una música que, pues, se puede caracterizar como una fusión entre jazz, sonidos que en ocasiones pueden parecer andinos, aunque en otras ocasiones pues suenan a música popular que no sabremos muy bien de dónde identificar. Es el Subira Cuarteto y les oímos con una grabación llamada En Vivo Santuario Sónico. Es un proyecto liderado por Rodrigo Cepeda, que se hace llamar así Subira, que además es el fundador y el director del sello discográfico que lo edita, Mundo Vivo. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues como veis, hemos dejado América Latina para trasladarnos a Europa y escuchar esta curiosa combinación de sonidos ibéricos, catalanes en este caso, y norteafricanos. Se trata de la Cobla Catalana dels Sons Essencials. Las coblas son los grupos musicales típicos y tradicionales de Cataluña, y aquí les teníamos emprendiendo un viaje del Pirineo al Atlas, como mencionan en la parte de este disco dedicada a las composiciones, que es una especie de suite con tres piezas, la última de las cuales es la que acaba de sonar, tema Amazic y Rebatut. Así que ahí está bien explícita la conexión con la cultura Amazic o Amazic, la cultura bereber, como también se la conoce, de este grupo que llega desde Cataluña, Cobla Catalana dels Sons Essencials. Pues seguimos con curiosas mezclas, en este caso con sonidos bávaros. Y un poco bárbaros también, se podría decir. Balcánicos y klezmer con Gankino Circus. ¶¶ Tanzen, der wird da hängt, weil er uns Tanz schenkt. Habt sie denn, der wird da hängt, weil er uns kein Bier nicht schenkt. Habt sie denn, der wird da hängt, weil er uns Tanz schenkt. Der wird da hängt, weil er uns kein Bier nicht schenkt. Habt sie denn, der wird da hängt, weil er uns ganz schenkt. Habt sie denn, der wird da hängt, weil er uns kein Bier nicht schenkt. Habt sie denn, der wird da hängt, weil er uns Tanz schenkt. Habt sie denn, der wird da hängt, weil er uns kein Bier nicht schenkt. Habt sie denn, der wird da hängt, weil er uns Tanz schenkt. Seguís en Mundofonías y aquí teníamos este animoso ejemplo de sonidos teutones germánicos alemanes con elementos también de música balcánica, música klezmer, etcétera. El grupo Gankino Circus es el que acaba de sonar. Su nombre hace referencia a una danza de Bulgaria y zonas aledañas, la llamada Gankino Joro, que aquí hemos escuchado en Mundofonías, pues seguramente en bastantes versiones diferentes de grupos distintos. Pues bien, esa es la inspiración del nombre del grupo, pero lo que escuchábamos era una pieza titulada Wirt, que sería más o menos el posadero o tabernero. Parece que los grupos del sur de Alemania tienen bastante afición por este tipo de temáticas. No sé por qué será. En fin, el grupo Gankino Circus. El título del disco es Die Letzten ihrer Art, algo así como El último de su especie. A mí me toca un disco que su nombre es más fácil que el tuyo. Se llama Tuning into the World Slovenia. Bueno, porque tienes conocimientos, Araceli, del idioma inglés. Bueno, sí, pero de todas maneras te diré cómo se llama uno de los artistas siguientes que vamos a escuchar. Pero su compañero se llama Nak. Gracias. Bueno, está bien, una cosa compensa la otra. Realmente ellos se llaman Darla Smokin y realmente el nombre de este señor es que es BRGS. No tiene ni una sola vocal, por favor. Bueno, realmente se llama Jaka Berger y su compañero es Nase Kusher, más o menos algo así, en esloveno. Y su disco se llama Big Bug, es decir, gran fallo o gran insecto. Y ellos son Darla Smokin. Es un dúo en el que Jaka se dedica a las percusiones y Nase se dedica a la electrónica, los samplers y los ambientes humeantes. Ερευνάει για να Oíamos a Darla Smoking, que es un dúo formado por dos músicos, uno dedicado a las percusiones y otro dedicado a la parte electrónica, los ambientes y los samplers modificados. Está en un disco que es una recopilación de música de Eslovenia, Tuning into the World Slovenia, editado por el Centro de Información Musical de Eslovenia. Bueno, decías que el título del disco era más fácil, ¿no?, que el anterior. Sí. Pero tú has hecho un poco de trampa, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí debajo viene en esloveno y tú solamente lo has leído en inglés. Mira, una palabra que es solo una V, ¿eh? Eslovenilla. Bueno, pues es lo bueno que tiene saber idiomas, en este caso esloveno. En fin, bueno, pues vamos a cerrar precisamente la edición de hoy de Mundofonías con otra estupenda música que nos llega desde Eslovenia y desde este recopilatorio. Se trata de un grupo que ya conocemos por aquí, Shirom. Se escribe pues bastante parecido a como se dice Sirom, terminado en M. Eso sí, la S tiene como un sombrerito del revés, por así decir. Ya sabéis, estos signos ortográficos tan habituales en las lenguas eslavas. Es un grupo que trabaja con sonidos acústicos, sobre todo, con base en músicas populares, inspiraciones de muy diversos lugares, de sus tierras, pero también incluso de Extremo Oriente, de África y de otros lugares. Eso lo muestran también con la variedad de instrumentos que ellos ejecutan, y su enfoque es ciertamente experimental y original. Lo vamos a comprobar escuchando esta pieza, Maestro Mane Vriskanie, un título bastante peculiar, el maestro que amasa gritos de alegría. Pues con la música de Shirom desde Eslovenia despedimos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis a vuestra entera disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Facebook y en Twitter nos encontráis fácilmente. No os olvidéis, por cierto, de visitar nuestra página web para escuchar los programas cuando os apetezca y tener constancia también de los títulos, de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas. Os podéis suscribir también a nuestro podcast. Tenemos varias posibilidades a través del servidor de iVoox y también en iTunes. Así que difícilmente podréis escapar del influjo y del embrujo de Mundofonías. Os dejamos ya con la música de Shirom. Aquí hemos estado Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que difunden este programa, Mundofonías. Hasta la próxima. Salud.